Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo les va? Un gusto. Quien les habla, Marco Barraz. Esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Y en esta oportunidad nos estamos enlazando hasta la provincia de Entre Ríos, precisamente en la localidad de Victoria, para conversar con Andrea Pérez Simondini, parte de este equipo de investigación de Visión OVNI, justamente, con esta increíble noticia que acaban de publicar justamente en su sitio web y que viene haciendo muchísimo ruido precisamente en internet, que hace referencia directamente a una misteriosa huella que habría aparecido en la provincia de Santa Fe, en Argentina, precisamente en la localidad de San José de la Esquina. Esta huella se sabe que apareció este pasado 27 de diciembre del año pasado, justamente, y el equipo de Visión OVNI ha venido desde entonces haciéndole un seguimiento a toda esta información. Y sabemos también que ya estuvo en el lugar investigando directamente y tomando muestras del terreno. Así es que vamos a conversar un poco con Andrea para que nos amplíe un poco cómo ha sido esto y a qué conclusiones ya van arribando. Me comunican que ya se encuentra en línea. Andrea, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Cómo estás, Marcos? Un gusto saludarte a vos, a todos tus oyentes. Y bueno, sí, acá con este caso que nos ha impactado, ¿no? Claro que sí, Andrea. Cuéntanos un poquito, por favor, de qué se trata. El auditorio seguramente va a estar bastante interesado al respecto. ¿Son huellas? ¿Son crop circles? ¿Son quemaduras? ¿Son evidencias? ¿Qué cosa es exactamente? ¿Qué pasó? Bueno, en principio son huellas. El caso toma exposición pública porque un productor, haciendo todo el trabajo de arreglo de la siembra, digamos, con fumigaciones, etcétera, llega a una instancia del campo donde observa desde la máquina un círculo que, bueno, obviamente le llama la atención. La siembra es una siembra de soja, muy verde, aparte muy impactante, por lo cual hace notorio la aparición de esta marca. Y bueno, le llama poderosamente la atención del productor, que nunca había tenido una experiencia de esta naturaleza, y sale obviamente a la búsqueda de respuestas de qué pudiera tratarse. Al intentar ponerse en contacto con ingenieros agrónomos y ante la falta de respuesta de estos mismos, que ni siquiera se acercan a los campos para tratar de hacer una investigación al respecto, hace público con el canal de cable local, con San José Videocable, y bueno, y queda expuesto el caso. Ante este testimonio, un segundo productor, Sergio Branchesi, ve la nota y sale también a hacer público un caso que en 3 días antes, este caso primero fue del 27 de diciembre, fue encontrado la marca, y Sergio Branchesi la había encontrado el 24 de diciembre, con la particularidad que en un mismo lote aparecen 3 huellas idénticas que a su vez están separadas una de otra a 500 metros en línea recta y casi 20 metros del camino rural. La diferencia de este segundo productor con el primero es que Sergio Branchesi ya había tenido en el pasado experiencias de haber encontrado, así en forma aislada y a diferencia de años, en los campos, huellas muy similares. Así que bueno, ante esta aparición, el canal de cable se pone en contacto con nuestro equipo, con Visión OVNI, y nos convoca para ver si pudiéramos hacer relevamientos de las huellas y poder ir más allá de lo que habían logrado localmente con los ingenieros agrónomos. Fue así que rápidamente al día siguiente marchamos rumbo a San José de la Esquina, en la provincia de Santa Fe, más o menos a unos 80 kilómetros de Rosario, y ahí con el equipo, con parte del equipo integrado por Raúl Avellaneda, Elías Colé, bueno, Silvia y quien les habla, nos arrimamos al lugar y rápidamente hicimos una reunión de trabajo con estos dos productores en las oficinas del cable para tomar de testimonio, pero también detalles más finos de los acontecimientos. Posteriormente nos dirigimos a cada una de las huellas y bueno, pudimos hacer el peritaje correspondiente, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos un poco qué cosa decían los productores o los trabajadores de estos campos de soja, como nos dices tú, nos narras. ¿Han venido acompañados de algunos extraños fenómenos, luces, algo más, o sencillamente aparecieron de un momento a otro? Bueno, en principio, toda la zona de San José de la Esquina, Colonia Hansen, cerca está Casilda, Firmat, en fin, varias localidades, Arequito, son localidades que vienen denunciando testigos múltiples avistamientos en los últimos meses, ¿no? Ya que podemos situar al lugar como un lugar de observación de fenómeno ovni. Esto como dato particular. Y segundo, bueno, al realizar el peritaje nos encontramos con un tipo de huella rara, porque no es circular como uno piensa que puede ser, digamos, obviamente el primer impacto visual es circular, pero cuando uno empieza a hacer las mediciones, la huella tiene como una especie de entradas, vamos a llamarlas ondulaciones en lo que es la periferia, y va disminuyendo desde el centro con su máxima longitud, en la primera huella, en la del primer productor, que mide 8,57 metros, y a partir de ahí va disminuyendo. Las medidas, fíjate que las tomamos por surco, porque es bien notoria la diferencia, y a medida que se va acercando uno a la periferia, disminuye a punto tal que la última medición arroja una medida de 3,50 metros más o menos. Y además es interesante ver cómo en esta parte más periférica hay parte de la vegetación que no está afectada, por lo cual le da como ese síntoma ondulante. Entonces, el otro dato interesante es que si uno toma la mitad de esa huella, en la medición se replican las mismas medidas hacia la otra, o sea que es simétrica. Y bueno, esto es lo que lo hace peculiar, porque no vimos muchas huellas con estas características. Por otro lado, vos ves que hay una deshidratación completa de la planta, o sea que el efecto ha sido de una gran exposición calórica, que uno de los ingenieros agrónomos que sí se acercó al campo de Sergio Branchesi le dijo esto exactamente, que la planta murió por exposición de alta temperatura, por lo tanto decretó como una sequía en esa parte de donde se circunscribe la huella. Y es muy interesante ver realmente el proceso de deshidratación, porque es muy notorio. E increíblemente, el primer productor, a los pocos días, a los 2 días de haber encontrado la huella, o sea, el día 29 de diciembre, tira unas semillas de soja, y la soja, cuando nosotros estuvimos haciendo el relevamiento, ya había generado brote. Por lo cual, ahí nos damos cuenta que no hay una afectación en la tierra, en los minerales, ni en la composición química de la tierra, así a priori. Lo que circunscribe el fenómeno específicamente a la planta, en todo lo que es su tallo, hoja, hasta la raíz, ¿no? Exactamente, Andrea. Ahora, yo estuve revisando en la página web de ustedes, del equipo de Visión OVNI, en visionovni.com.ar, justamente, y estaba revisando los comentarios de las personas que ya estuvieron revisando este interesante informe que vienen publicando, acompañado con las fotografías y los videos de la investigación, justamente, y habían algunos que hacían referencia directa en similitud a la huella aparecida en el año 86 en Capilla del Monte, conocida como la huella del Cerro Pajarillo. Dime, ¿tiene algún tipo de similitud? ¿Se asemeja en algo o es completamente distinto esto? No, es completamente distinto. La huella del Pajarillo hubo combustión, incluso mismo las dimensiones de la huella del Pajarillo recuerdo que eran muchísimo más grandes. Esto es deshidratación específicamente, no hay otro concepto, aquí no hay combustión, no hay destrucción del tallo, el tallo queda erguido, incluso de la planta, que es el síntoma número uno, digamos, sobre este proceso. Es muy interesante también ver la similitud de la huella del primer productor con las 3 huellas del mismo lote de Branchesi, y además hay un tercer productor que también encontró una huella en el campo que no quiso exponer el caso, o sea, esto también nos abre la posibilidad de que en la zona haya más huellas y que todavía no nos hemos enterado. Así que bueno, estamos hablando de un fenómeno que se produjo en un lapsus de tiempo específico de no más de 3-4 días, que va en principio del 24 de diciembre al 27 y que ha estado circunscripto a esa zona en particular. Lo otro interesante es que en relación a la primer huella del primer productor, de Oscar Braidot con las tres huellas del mismo lote de Sergio Branchesi, a pesar de que están a 7 u 8 kilómetros una de otra, también se mantiene el concepto de línea recta, o sea que el fenómeno que por ahí generó todo este proceso en los pastos, en las siembras, evidentemente hizo un vuelo recto de un campo al otro generando las huellas. Es interesante marcar también que es tanto en el campo de Oscar como de Sergio, cerca hay canales que suministran agua a los campos. En el caso de Sergio, la tercer huella quedó muy afectada por la suba del canal y la lluvia copiosa de los últimos tiempos, y no se pudo relevar, pero es notorio a la vista desde el camino vecinal y subida a la altura, la camioneta en este caso, ver exactamente la huella donde está. En boca del productor, esta segunda huella, esta tercera huella, la que está negada, sería de la misma dimensión que la segunda huella del mismo lote, y la primera de ese mismo lote sería de menor dimensión. Así que bueno, digamos, el patrón prácticamente se respeta porque es la misma conformación en la periferia con este sistema ondulatorio. Las medidas son prácticamente similares, la del primer productor con las de Sergio Branchesi, salvo esta primera huella del lote, que tiene un metro menos de longitud. Pero bueno, estamos hablando de un fenómeno muy peculiar, ¿no? Solamente para que quede claro, Andrea, geográficamente hablando, la disposición de estas huellas, de estas marcas, la ubicación geográficamente hablando, ¿obedecen algún tipo de patrón? ¿Están en un mismo sentido o están dispersas sin ningún tipo de patrón previo? En principio mantienen un mismo patrón las tres de Sergio Branchesi, la de que están con orientación norte-sur. Y la de Oscar Braidot está con una orientación noroeste-sudeste. Hay como una pequeña variación del eje. Otra particularidad, ya entrando de lleno a la opinión de los productores respecto a su experiencia en la siembra, incluso es muy interesante porque el primer productor ha hecho experiencias por sí mismo para ver, digamos, qué pudiera hacer esa afectación, y ha hecho una práctica con agroquímicos para ver si producía el mismo efecto en las plantas, y saturó en una línea de la siembra con agroquímicos, y el fenómeno que se logra es de un proceso amarillento en la hoja, pero que es muy notorio y en uno de los videos se puede apreciar perfectamente, pero no llega al punto de deshidratar a la planta bajo ningún concepto. Y una de las teorías que avanzaba más en la comunidad era la posibilidad de un rayo, pero bueno, nosotros ya tenemos un informe elaborado, incluso con un sustento de una universidad aquí, donde nos habla de estudios sobre caídas de rayos que en principio generan combustión, quemazón en la parte del terreno. Los tallos obviamente mueren carbonizados, y además, en términos físicos, la posibilidad de que un rayo caiga, si esto tomamos el caso de Sergio Branchesi, que en el mismo lote y a 500 metros de distancia tiene tres huellas, la estadística promedio de la posibilidad de aproximación de la caída de un rayo con respecto a otro es de 3,5 kilómetros, por lo cual, digamos, y ya en una condición de bastante rareza, por lo cual eso descartaría rápidamente estos dos factores, la posibilidad de un rayo. Claro, y con claro. Respecto a los químicos, bueno, puntualmente esto va a ser producto de los análisis de laboratorio, pero en principio sabemos que los componentes químicos del suelo donde se siembra soja en particular está cargado de nitratos y potasio y fósforo, que son los elementos más importantes químicos que necesita una cosecha de soja, y de hecho todos los agroquímicos que se trabajan en este tipo de plantaciones para un mayor desarrollo de la planta y un mejor rinde de la cosecha, tiene que ver con administrar con proporciones específicas estos elementos. Bueno, en principio los análisis después nos darán algún dato aleatorio respecto a esto. Comúnmente en las huellas vinculadas al fenómeno OVNI se encuentran elementos externos contaminantes, vinculados al aluminio, al titanio, y esto es lo que vamos a tratar de buscar en los análisis. Y bueno, también mencionar que ambos productores tenían ya análisis de suelo hecho previo a la siembra, por lo cual este factor es interesantísimo, que nos va a permitir hacer cruce de datos y estudios comparativos, ¿no? Claro que sí, Andrea. Y ya para ir terminando la entrevista, que te vamos agradeciendo previamente por habernos tomado esta llamada, desde el punto del equipo de investigación de Visión OVNI, vamos a conjeturar un poco. ¿Qué crees tú, qué consideras tú que puede haber sucedido justamente en esta localidad de San José de la Esquina, en Santa Fe, en Argentina? Bueno, es muy interesante. Yo creo que el factor predominante que nos falta descartar, pero a priori también ya estamos muy cercanos a desechar la posibilidad del famoso círculo de hadas, que es una bacteria que crece comúnmente en el terreno, que incluso se desarrolla por debajo de tierra con una ramificación muy específica, generando lo que se conoce como círculo de hadas, y creciendo un pequeño hongo que a veces lleva a tomar volúmenes importantes y dimensiones en circunferencias importantes. La diferencia es que el círculo de hadas, o el anillo de hadas como se lo conoce, no afecta el resto de la vegetación, digamos, al contrario, solamente en la parte de donde se demarca el hongo y donde crece el hongo. Esto es una afectación completa a todo el interior de la huella, así que estaría alejándonos también de esta posibilidad. Pero obviamente el análisis de tierra, de suelo y de minerales y de químicos va a arrojar la presencia del hongo. Nosotros creemos que es un fenómeno de naturaleza extraña. Evidentemente el fenómeno vino desde lo alto, desde la altura, por la afectación de la forma que está afectada la planta hasta la raíz, y eso ya lo acerca a algo externo, al suelo. Por eso descartamos todo tipo de bacterias, virus o hongos que se puedan reproducir. Y sí, da toda la impresión de que se tratara de un caso vinculado al fenómeno OVNI. Claro que sí, Andrea. Te agradecemos muchísimo. Por favor, invita al auditorio de Radio Nuestro Pasado Extraterrestre Online para que visiten tu página justamente y vean el informe, que también estoy seguro que vas a ir complementando ya, de acuerdo, vayan obteniendo los análisis de suelo, de plantas, qué sé yo. Por favor, invítalos. Sí, cómo no. Te agradezco esta posibilidad. Bueno, quien quiera seguir las investigaciones, lo pueden hacer en www.visionovni.com.ar. Allí van a encontrar toda la información respecto a los primeros pasos en el caso y a los desarrollos que se vayan logrando. Claro que sí, Andrea. Muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada, estos minutos justamente. Saludos por ahí a todas las personas, a todos los miembros del equipo de investigación, del equipo de Visión OVNI. Y por favor, manténnos informados y mantengamos el contacto, ¿sí? Bueno, te agradezco mucho, Marcos. Bueno, y un saludo a toda tu audiencia, ¿no? Claro que sí, Andrea, muchísimas gracias. Bueno, amigos, estábamos ahí enlazados ya hasta la localidad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, Argentina, conversando con Andrea Pérez Simondini, parte del equipo de investigación de Visión OVNI, que vienen investigando este caso en particular, que es muy reciente, ha sucedido recién a finales de diciembre del año 2009, y es esta misteriosa huella que habría aparecido en la localidad de San José de la Esquina, en Santa Fe, Argentina. Con ustedes continuamos más adelante con otra entrevista. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro pasado extraterrestre.